Ya, ahí pasaban el tema original de Nick Cave, Loverman, y después escuchamos la tremenda versión de Metallica del disco Garage Inc. El tema que quería decir yo de Metallica original era So What de Anti-New Orleans. Ese es otro de los temas que hicieron cover. Ya. Bueno, y para finalizar vamos a hacer un pequeño popurrí de canciones, o sea, que tienen que ver algo con el hip hop. O sea, de hecho, dos de ellas tienen mucho que ver con el hip hop. Son canciones de una de las bandas pioneras de este estilo y que fueron versionadas por grupos de rock. Y también vamos a hablar de un bonus track, que es la canción Fate de George Michael. Claro. Que fue versionada por la gente de Limp Bizkit, poniéndole su cosa también con rap metal. Con claro. Su scratch ahí entre medio. Bueno, primero vamos a hablar de lo que tiene que ver Public Enemy con el mundo de rock. Bueno, Public Enemy es una legendaria banda de hip hop de los años 80, donde está, ¿cómo se llama? Pioneras, yo bueno, diría. No es pionera, el hip hop comenzó a finales de los pero 70. Pero pionera en cuanto a masificarlo. No, y en este cuento también de discurso político y social potente, o sea, como un vehículo de claro, protesta. Que lo masificó, básicamente. Exactamente. Bueno, ahí estaba nuestro reconocido Flavor Flav. Exactamente, que es aquel flaco con el reloj que claro. Usaba, que era el personaje como entrañable que había en Public Enemy y que ahora se encuentra como en las nubes del estrellato debido a su vida amorosa. Vida amorosa y su reality show donde un montón de minas se pelean por él. Y está el señor Chuck D, que era la otra parte de Public Enemy, que era el hombre de las rimas. Y que se cruzaron en primer lugar. Yo no sé cuál es la versión anterior. No sé si la versión que hacen de Bring the Noise con Anthrax o Fight the Power. No, la de Anthrax, evidentemente. O sea, Bring the Noise es, de hecho, es lo que se considera como el antecedente directo de lo que es el New Metal. Exactamente. Lo que después perfeccionaría Rage Against the Machine y Korn. Bueno, eso primero lo hizo Anthrax a finales de los 90. Exactamente, de hecho, o sea, aquí tengo... A finales de los 80. De los 80. Sí, a finales de los 80, sí. Esto es... ¿Y Walk This Way de qué año? Es que Walk This Way no es propiamente metal, ¿cachai? Walk This Way es del año 86, si mal no recuerdo. Esa es la primera mezcla de rock. Cruce, claro. El primer cruce, pero el primer antecedente directo de lo que es realmente lo que era el New Metal era, claro, Anthrax más Public Enemy. Haciendo Bring the Noise. No, y la historia es muy entretenida, que de hecho la contó Scott Ian en estos documentales que dan en VH1, que él dice que, bueno, empieza a aparecer Public Enemy en la escena y él le empieza a gustar lo que es el hip hop. Le gusta la rebeldía y le gusta como la potencia que tiene este nuevo estilo desarrollado, este estilo totalmente nuevo y desarrollado por el pueblo afroamericano, norteamericano en su mayoría. Y que Chuck D se entera de esta devoción, o casi devoción, de Scott Ian. De hecho, Scott Ian en los últimos conciertos en la década de los 80 aparecía con poleras de Public Enemy. Y Chuck D decide en una canción, que de hecho es Bring the Noise, los menciona a ellos. De hecho, hay una frase donde dice, menciona a Anthrax, no recuerdo bien la frase, pero los menciona. Lo cual fue un gran honor para Scott Ian, quien decide hacer una base rockera sobre esta canción y llama a Chuck D y le propone hacer una versión nueva de rock metal, o sea, de metal rap, perdón, nada que ver, de rap metal, de esta canción, a lo cual Chuck D dice algo así como que no estoy muy entusiasmado. De hecho, en este documental aparece Chuck D hablando, diciendo que no le pareció mucho la idea, que era un tema que ya llevaba circulando mucho tiempo, que no le encontraba la gracia. Hasta que el porfiado de Scott Allen le llevó los demos de las grabaciones y decidieron hacerlo, y se creó un ídolo muy, muy, muy entretenido y que en ese tiempo fue muy, muy rompedor. Claro, además, de hecho, Anthrax se ganó muchos enemigos con ese... Sí, porque con ese... el mundo metalero fue como chocante un poco eso, pero en todo caso significó una gran evolución sonora, porque, por ejemplo, Scott Ian jugó harto con la guitarra, la hizo sonar como si fuera una alarma de esta, o sea, una bomba de policía. Y por eso, claro, significó un gran aporte a la música esa nueva versión de Anthrax. Y además que le brindaba otro tiempo al metal, si eso es la cuestión, que el metal de los 80 final, ya el clásico era esta cosa galopante, furiosa, y mezclarla con este estilo de hip hop que era un poco más reposado, que era una cosa más ganchera, más bailable, le dio un nuevo tiempo al metal, que después se vio replicado por gente como Korn y gente como... De lo que vamos a hablar ahora. El otro cover que vamos a tocar es una versión que tiene precisamente Korn, alguien que le dé mucho claramente a Public Enemy y Anthrax, de lo que es el, para muchos, el gran tema que compuso Public Enemy. De hecho, si mal no me equivoco, en una lista de las 100 mejores canciones de hip hop, fue escogida como el número uno, que es Fight the Power. Fight the Power, sí. O sea, un tema absolutamente de protesta, que habla de la represión que tiene el pueblo negro en contra de la cultura imperante en Estados Unidos. No tanto quizás por las personas, pero por lo menos la cultura negra, como que había estado presionada siempre por la cultura blanca. Y de hecho, en la canción atacan a dos grandes figuras de lo que es la cultura blanca. Atacan a Elvis, decían que era un racista de mierda, literalmente dice eso en la canción, y atacan a John Wayne, esta figura acá, claro, de los Cowboys, clásica de Estados Unidos, la atacan directamente, y por eso significó una como la liberación por fin, por lo menos musicalmente, del pueblo negro. Exactamente, y además que esta es una canción que se volvió, más allá de volverse una canción ícono de Public Enemy, se volvió ícono del hip hop, pero como del género en sí, así de hecho debe ser una canción ícono de la esto década de los... De los 80. De los 80. De hecho, hay una película de Spike Lee que se llama... Esa donde tiene un enfrentamiento con un tipo que vende pizza, un italiano. ¿Cómo se llama? ¿Hazlo correcto? Hazlo correcto. Que donde aparece también Fight the Power, creo que al final de la canción, cuando se empieza a quemar, cuando ya se está quemando el restaurante de estos italianos, donde se presenta todo este problema racial entre lo que es el norteamericano en sí, las distintas culturas que andan dando vuelta, en este caso en Nueva York, y empieza a sonar Fight the Power al final, y es una cosa súper potente y súper real de lo que ocurría como en la calle norteamericana. O sea, si bien los 60 se había logrado la integración por ley, a finales de los 80... O sea, era en papel. Era en papel. En la realidad no era así. Dos décadas o tres décadas después... esta película y esta canción nos muestran que la cosa no es tan... No era tan así. No es tan así. Claro, y Korn se une junto a otro... Bueno, ahora es leyenda del hip hop, Exhibit. Este tipo que después también hizo famoso en la tele por aparecer en este programa... Enchúlame la máquina. Enchúlame la máquina, claro. On My Right. On My Right. Ahora lo recordé. Ahora sabes quién es Exhibit. Bueno, ellos se unieron para lo que es el soundtrack de la película XXX. En esa apito de esa película, ellos se juntaron e hicieron este cover a Public Enemy, Fight the Power. Yo siempre había querido escuchar una canción rockera, una versión rockera de este tema, porque a mí es de los pocos temas hip hop que me gusta. Y que tiene el espíritu. Sí, sí, o sea, tiene toda esa cuestión agresiva. De hecho, las primeras bandas de hip hop tienen, o sea, si bien el estilo no es el mismo, yo creo que el cruce que se hace con el rock es a nivel de espíritu. Así. Sí. Por esa cosa como contestataria, y si bien no habían guitarras distorsionadas atrás, esa cosa como de ir golpeando el piso o la mesa. E hizo que muchos rockeros se fijaran en este estilo y trataran de hacer el crossover que, para suerte de todos, finalmente se dio. Exactamente. Y el último tema que vamos a... Esto ya a nivel de broma, claro, ya no tiene el peso conceptual del social de Public Enemy, pero es una cosa que quedó, para mi gusto, bastante divertida, bastante buena, que es el cover que le hizo Limp Bizkit, que es una de mis bandas placeres culpables, a la canción Fate de George Michael. Que podrías, es como de placer culpable o placer culpable, porque la canción Fate de George Michael, yo el riff inicial lo encuentro entretenido, yo lo encuentro bueno. Vamos a hacer las confesiones de verano, pero el riff de guitarra de la de George Michael es bastante pegajoso, es un buen riff de guitarra. Y que, bueno, Limp Bizkit le decide hacer un cover en 1997 y aparece en el disco $3 Bill Yao. Que fue la placa de debut. Muy famoso, o sea. Sí. La rompió con todo, cuando yo me acuerdo que lo escuchaba cada rato. Esa canción tiene una historia simpática, porque en esa época Limp Bizkit no era tan conocido. No. Recién estaba formándose, claro, era su primera placa. Y para hacerse conocido, Fred Durst invirtió $12,000 pagándole a un montón de emisoras estadounidenses para que tocaran la canción. Y fue a partir de eso que la canción se comenzó a ser famosa. Porque yo creo que si no, no habría pasado de la anécdota. Claro, no, y bueno, yo creo que ahí también eso fue como hacer pacto con el diablo, porque finalmente esta como visión mea maquiavélica que tenía Fred Durst lo llevó al hoyo finalmente. Claro. Pero que estamos hablando de una canción que empieza básicamente igual, con Fred Durst melódico al principio, pero que después cae en una impresionante riff de el señor Wes Borland con su guitarra de 7 cuerdas. Y después DJ Lethal haciendo el solo del final, que claro, son cosas... Es una cuestión muy entretenida. Bueno, en todo caso, fue sorprendente para la época. Digamos que nunca habíamos escuchado un cover de ese estilo, por lo menos en esos años, ¿cachai? Uh-huh. Mezclando el rock y el rap de esa manera no era tan común, ¿cachai? Claro, o sea,

What counts is that the rhyme designed to fill your mind. Now that you realize that the prize arrived, you got to pump the stuff to make us tough. From the hardest to start a work of art to revolutionize, make a change, nothing strange. People, people, we all the same. No, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness, we can't get careless. You say, what is this? My beloved, let's get down to business. Mental self-defensive fitness, from rust to show. You gotta go for what you know, yeah, and make everybody see. In order to fight the powers that be, let me hear you say, fight for power, fight for power, fight for power. You got to fight the powers that be. Let me hear you say, fight for power, fight for power, fight for power. You got to fight the powers that be. Cause I'm black and I'm proud and I'm ready, I'm hype plus I'm amped. Most of my heroes don't appear on no stands. Take a look back and you'll look in your mind. Rednecks for 400 years if you check. Man, fuck the police. Was the number one, yeah. Yeah. As soon as I say it, they can find me right here. Fuck it. Let's get this party started right. Right on. Come on, what we got to say? Hey. Power to the people, no delay. And yeah. Let everybody see. In order to fight the powers that be, let me hear you say, fight for power. Fight the power, you got to fight the powers that burn. Let me hear you say, fight the power, fight the power, fight the power, you got to fight the powers that burn. Let me hear you say, fight the power, fight the power, fight the power, you got to fight the powers that burn. Let me hear you say, fight the power. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like me. But I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play, cause I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion. Trying to pick my heart up off the floor. Song and baby, but I'm showing you that door. Rock, gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Gotta have faith. Baby, I know you're asking me to stay. Say, please, to go away. Cause you're giving me the blues. Baby, you remind me of the words you say. Can't help but think of yesterday. And another who tied me down to the love of what you be. For this river becomes an ocean. For you pick my heart up off the floor. When that love comes down without devotion. When it takes a strong man, baby. But I'm showing you that door. Rock on it out. Ya, los temas que pasaron recién fueron primero Anthrax con Public Enemy, haciendo Bring the Noise. Después escuchamos a Korn con Exhibit, haciendo Fight the Power, original de Public Enemy. Y finalmente escuchamos esta chambonada de Fate de Limp Bizkit, original de George Michael. Así es. Ya. Pasamos a las coordenadas. www.facebook.com. Ustedes nos buscan en los buscadores de grupos, coloca el lado B, aparecerán muchos lados B, pero el de nosotros es el que trae la página de la radio anexada al título, que es www.radiojgm.uchile.cl, y ahí podrán explorar nuestro grupo de Facebook. También pueden visitar nuestro blog, ladob-rock.blogspot.com, donde van a encontrar el disco de la semana y su comentario correspondiente, que en esta ocasión fue el de Ministry, llamado Cover Up, y que siempre se me olvida, es Ministry con... And the Co-Conspirators. Y ahí pueden descargarlo, ver el comentario, también hay noticias, artículos, videos, varios. Y también pueden ingresar al blog para escuchar el programa si no lo pudieron hacer en la versión en vivo. Esto a través del tag Lado B Radio. Ahí van a encontrar el de esta semana y también de ediciones anteriores en la página ladob-rock.blogspot.com. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es ladob.jgm@gmail.com, donde pueden hacer llegar sus comentarios, dudas, lo que sea, todo respecto al programa. Y también nos pueden escuchar a través de la señal FM de la radio en las comunas de Macul y Ñuñoa, en el 104.5 FM, los días miércoles a las 7 y los viernes a las 10 en la repetición del programa. Bueno, que la repetición es lo que van a seguir escuchando de aquí hasta que volvamos. Claro. ¿En marzo o en abril? Claro, febrero vamos a repetir lo que han sido todos estos especiales a lo largo de enero, los especiales veraniegos, y ya esperamos volver, no sabemos si en marzo o abril, cómo volveremos, pero... Volveremos. Eso es lo único fijo. Bueno, y el blog siempre se va a estar actualizando. No sé si todos los días, pero siempre vamos a tratar de actualizarlo con algo y con algo que esté pasando, claro, comentarios. Y con su regalito correspondiente cuando se pueda. Exactamente. Ya, así que fue un placer haber hecho este programa para ustedes. Que la pasen súper bien este verano. Y ya nos encontraremos. Así que la pasen bien este verano. Felices vacaciones también. Un gusto toda esta temporada 2008 y este pedacito de 2009. Así que eso pues. Adiós. Adiós.